¿Sabías que en Córdoba hay niñas menores de 3 años presas? Ellos también quieren disfrutar de su niñez jugando. Colabora con la colecta de juguetes y ropa, así todas las niñas puedan festejar su niñez. Hay un arlequín. Escribinos por las redes a Solidaridad Anticarcelaria CBA o al WhatsApp 351-512-5861. Que la solidaridad sea activa y que la empatía traspase los muros. Juega libremente, vive libremente.